Se sufre y que con el sexo me envuelvo. Yo que he tenido a muchas, pero al final siempre me dejo. Y tantas princesas bonitas en la calle que casi yo no me contengo. Y ya reconozco que soy insaciable, que siempre quiero más de lo que tengo. A tu casa fui a buscarte, pero no pude encontrarte, porque ya no me deja ver. Somos compatibles. No toco con los ojos y miro con la mano. Quieres que sea bueno si me conociste malo. De tira no tapo, evalúa el trato. Una vida de capo, placer a cada rato. Dime mi amor, ¿qué va a hacer conmigo? Si tú dictas es un adiós, olvidarme será tu castigo. Y recuerda cómo te hacía el amor. A tu casa fui a buscarte, pero no pude encontrarte, porque ya no me deja verte. Porque ya no. Me dicen dale alas y se ha ido. Y tú que me echas al olvido. Y yo no dejo de extrañarte. Si tú también me extrañas, ¿por qué te engañas? Si yo sé que piensas en mí cuando te bañas, poneme la cizaña que tus días empañan. Tus amiguitos y amiguitas no se dan cuando vamos pa' la cabaña a beber champaña. Y ver la foto y eso la mente le daña. Cuando ven que te acompaña, se activa la piraña. Me monta la campaña de odio y musaraña. Sé que por el amor se sufre.